Buenas. ¿Qué les parece si arrancamos? Total, esto es algo breve. Ya llegamos a final del año. Otro año nuevo que sigue el Consejo Consultivo en Caballito. Este año somos más que el año pasado para diciembre, con lo cual también está bueno. Y los quería invitar al que quisiera decir alguna breve palabra, acá para el resto, si quiere el micrófono. Principalmente lo que quería decir es que, bueno, hemos pasado un año que fue un año bastante difícil, como el otro día recordábamos con Ondina. Fue un año que comenzamos con un enero complicado, ¿no? Con las rejas en el parque, con la metropolitana en plena operatividad en el barrio. Después fue un año que se fue dando bastante difícil, ¿no? Donde se plantearon muchos temas. El Consejo Consultivo estuvo presente en esa oportunidad, tanto en enero como en las distintas cosas que se fueron dando. Yo me acuerdo del problema que hubo en el mes de febrero, cuando empezaron a cerrar aulas o que se planteaba el cierre de aulas. Después se cerraron menos de las que en un principio se iban a cerrar, y eso fue por la actividad que realizaron no solo los docentes, sino también la participación de la Comisión de Educación, ¿no? Del Consejo Consultivo tomó el tema. Se trabajaron muchos temas. Bueno, me estoy olvidando de diciembre lo que habíamos trabajado con el proyecto de Nuevo Caballito, ¿no? Donde se tomaron dentro de las recomendaciones que dio el Consejo Consultivo. Tenemos una realidad. Nosotros tratamos de trabajar por lo menos para la participación, para establecer la institucionalidad dentro de la comuna, ¿no? Tanto de la Junta como del Consejo Consultivo. Indudablemente no tenemos un reflejo en el Ejecutivo de la ciudad, ¿no? El Ejecutivo de la ciudad sigue planteando el no a las comunas. Nosotros hemos trabajado en un proyecto de presupuesto, hemos trabajado en un proyecto de elaboración del presupuesto y de un presupuesto participativo. Ambas cuestiones las hemos elevado a la Junta Comunal. La Junta Comunal rechazó las dos propuestas. Hoy seguimos sin tener un proyecto de presupuesto y seguimos sin presentar un proyecto de presupuesto, porque el presupuesto que presentó después la Junta Comunal se presentó en forma tardía y no lo tomó la Secretaría. La Secretaría presentó su propio presupuesto. Con lo cual seguimos casi en la misma condición que como empezamos con las comunas, ¿no? Lamentablemente. Pero un Consejo Consultivo que sigue creyendo en esto, ¿no? En el futuro de las comunas, en que algún día vamos a estar discutiendo estas problemáticas comunalmente, donde la Junta Consultiva va a estar discutiendo con las distintas comisiones, va a estar aceptando las propuestas, rechazándolas o no, pero tal vez esas propuestas planteen nuevos interrogantes, nos planteen nuevos desafíos hacia el futuro. Bueno, eso creo que es el compromiso, ¿no? Redoblar el compromiso con principalmente con la comuna y con las instituciones de la comuna. El Consejo Consultivo es una de esas instituciones, y ese redoblar esfuerzo significa una mayor participación, tratar de ampliar la participación, ¿no? Ampliar la participación también vaya acompañado de ampliar el disenso, o sea, y aceptar que no tenemos por qué todos pensar igual. O sea, es más, cuanto más vengan con pensamientos diferentes, seguramente vamos a tener mejores propuestas y seguramente vamos a hacer un una mejor comuna, ¿no? O sea, cuantos más diferentes sean las opiniones que podamos llevar adelante, más allá de las diferencias que tengamos, ¿no? O sea, esas las discutiremos después en la forma en que se resuelve cualquier situación popular, con el voto. O sea, con el voto iremos resolviendo las distintas cuestiones que se planteen. Y bueno, en general uno cree en eso, cree en el voto, cree en la democracia, cree en las instituciones, y bueno, es lo que queremos respaldar desde el Consejo Consultivo. Y por supuesto, espero que tengamos un buen año y un mejor 2014. ¿Alguien más que quiere decir algunas palabras? ¿Quién está a cargo ahora del área de centralización? Porque Machiavelli fue nombrado delante del 147. Esa es una pregunta que todavía no he tenido respuesta. Machiavelli fue nombrado a cargo del servicio 147. Sí. ¿Quién estaba a cargo? Es Atención Ciudadana, eso, sí. El 147. Ah, también sí, depende de la Atención Ciudadana, siempre dependió de Atención Ciudadana. 147, o sea, Machiavelli tiene las dos cosas. Es lo mismo. Es menos jerarquía. Él es secretario, es una subsecretaría. Bueno, ya que parece que nadie quiere decir nada, yo lo único que tengo para decir es que ya hace segundo año que estamos con el Consejo Consultivo y a mí me pone contento como vecino del barrio poder haber conocido a tantos otros vecinos que no conocía antes y que descubrí que también les interesa mucho el bienestar del barrio, así que eso me pone contento. Gente, no sé, perdón, pero te nombro a vos, Torcho, por ejemplo, que era alguien que no conocía y que le doy un café todavía. O gente como Miguel o como tantos otros que son grandes personas y que no los había conocido antes, y les quiero desear un feliz año nuevo para todos. Un aplauso para el señor Oviedo, que salió su club campeón del torneo inicial, San Lorenzo. Para Nela también, que es San Lorenzo, parece. Gracias por dejarnos afuera de la Copa Libertadores, ¿eh? Bueno, y para agregar un motivo más de brindis y para verlo pasar cara de vergüenza a un integrante del Consejo Consultivo, hoy es el cumpleaños de Alejandro Ramírez, así que feliz cumpleaños. Seguimos, porque todos los años decimos eso, ¿no? Y son tremendos, tremendamente buenos los años, con lo cual cada vez mejor. Bueno, la verdad es que fue un año de mucho trabajo, rescato muchas acciones del Consejo Consultivo. Si hay algo que podía yo opinar humildemente desde el punto de vista de una cierta devolución, creo que el primer año fue de organización del Consejo Consultivo. Un año que, si bien estuvo asignado por algunas discusiones, primero muy aguerridas, más luego otro tipo de discusión, pero más bien fue la idea o el leitmotiv del año fue la organización interna del Consejo Consultivo. Este año fue un año de mucho trabajo, si bien un año que se coincidía con un año electoral y por lo tanto trabajoso, es muy difícil. lograr cierta participación vecinal cuando uno está cruzado por diversas elecciones. En este caso, este año fueron dos, ¿no? Con lo cual es porque bueno, todo se mimetiza, todo termina siendo, primero que todos sabemos que aquí nadie ni es ingenuo, ni es políticamente neutro, no existe la neutralidad, ¿no? Por lo tanto, cada uno aquí, más allá de las ideas, que coincidamos o no, no importa, lo que nos asegura la democracia es que justamente ninguno de nosotros seamos neutros. Pero lograr participación en un año electoral signado por justamente la jugada electoral es muy difícil, y eso se vio, porque justamente ustedes trabajaron menos durante los meses electorales, que fueron en realidad muchos, porque fueron como cuatro. Menos, pero no era que no trabajaban, simplemente que era muy difícil trabajar. Y este año, de cualquier manera, con la elección larga, esos meses largos, se trabajó un montón, desde el mural participativo allá en Seguí, que salió, la verdad, excelentemente bien. Mucha gente, muchos vecinos, muchas organizaciones que, no vienen al Consejo Consultivo, pero sin embargo a la hora de lo propositivo están allí. Y por otro lado, las grandes luchas de este año, que fueron, bueno, desde la reja hasta el parquímetro, ¿no? Pasando por el shopping, etcétera. Y ahora el tema de la escuela. Y ahora el tema de las inscripciones online. Digo, es una comuna comprometida, es un consejo consultivo comprometido con lo que le pasa al vecino y a la vecina del barrio. Y en ese sentido, entonces, fue un año, un año signado por lo electoral, así todo, fue un año en donde el consejo consultivo trabajó y se notó. La verdad que si hay algo que uno puede destacar de durante el año fue el hecho de el volante, porque es en una ciudad tan complicada como las grandes metrópolis, como es la nuestra, que un volante que saque el consejo consultivo y que durante una noche o dos noches se coloquen en los coches y que al día siguiente tenga una repercusión mediática, si bien no fue mencionado, no sé si en todos lados, el consejo consultivo, pero realmente se puso en agenda. O sea, un humilde consejo consultivo con todos ustedes panfleteando, pusieron en agenda un tema que estaba escondido, como era el tema de los parquímetros. No sé si realmente se logró un cambio, hay una mejora. No era la idea de, por lo menos, la asamblea de que no haya más parquímetros en los barrios. Eso no se logró, pero sí una cierta mejora relativa. Bueno, veremos qué pasa. Pero de cualquier manera, un grupo se cargó un tema que es considerado importante para el barrio e hizo agenda mediática. Y eso es muy difícil, es dificilísimo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es algo que realmente rescato del 2013 desde el punto de vista del Consejo Consultivo. Y finalmente, el hecho de que durante el año, con sus dificultades, porque cada uno de ustedes tiene su carga personal, además institucional seguramente, además militante seguramente, es el hecho de que se trabajó en comisiones. Fue un trabajito de hormiga, donde la Comisión de Educación hizo algo, la de Cultura, la de Patrimonio, la de Presupuesto, etcétera, estuvo, ¿no? Me estoy olvidando de muchas seguramente, pero bueno. Con lo cual, un consejo consultivo que trabaja, que hoy, 18 de diciembre, un día complicadísimo, está aquí, presente, ¿no? Y es meritorio, conocen cuántas comunas realmente se pudieron sostener estos consejos consultivos. Así que bueno, por más trabajo el año que viene, y arriba el ánimo, por más participación, y nos veremos trabajando juntos el año que viene. Felicidades. Quedan todos invitados a acercarse a la mesa y brindar con el resto de los vecinos.